Estados Unidos anunció hoy una campaña de presión económica y política contra el gobierno sirio, con sanciones a decenas de individuos y entidades oficiales, incluyendo al presidente Bashar al-Assad y su esposa. La decisión de disputar los torneos finales de la Liga de Campeones y de la Europa League con o sin espectadores en los estadios se tomará de aquí a mediados de julio, así lo anunció el presidente de la UEFA. Soy Luis Acuña de la FM en este servicio informativo. Manténganse actualizados siempre en www.lafm.com.co y sigan con nuestra programación habitual. FM Cali, 98.5 FM, la FM, siempre, 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Clásico significa digno de imitación. Es clásico lo que debe tomarse como modelo por ser de calidad superior. La FM 98.5. Clásicos siempre. Close my eyes, only for a Kansas en la FM con Dustin DeWin en esta media mañana retro, pasión por los clásicos, la FM 98.5. Gracias a todos por comunicarse con nosotros, por dejarse acompañar de la FM. Y gánate un carro nuevo con la FM, que hay que hacer pequeños saltamontes. Quedan pocos días, Tuto. Hoy estamos a miércoles, o sea que solamente puedes mandar tu foto hoy, mañana o el viernes. Ok. Y lo que puedes hacer o lo que tienes que hacer si quieres ganarte un carro es tomarte una foto, una selfie escuchando la FM 98.5, la subes a tus redes sociales con el numeral Soy Optimista con la FM. Y mañana escucha el noticiero de la FM con Luis Carlos Vélez de 5 a 10 de la mañana. Responde la pregunta, clasifica, prepárate para ser un ganador con la FM 98.5. Clásicos, siempre. Tema del día, ¿qué es lo más difícil que has aprendido de hacer? Clase adictas, clase adictos, responden a través del 314-504-9106. Buenos días, muchachos. Espero estén bien en este, en medio de esta pandemia. Lo más difícil que me ha tocado a mí fue cálculo integral en quinto semestre en la universidad. ¿Qué hijo de madre para que me diera duro yo? Aquí saliendo de un dengue el berraco. Espero usted esté mejor que yo. Pero vamos para adelante. Bendiciones. Hola, clase adictos de la FM, Tuto, Pipe, los quiero mucho, mano, son excelentes personas, colocan unos temas muy buenos. De mi parte, en este momentico, llevando a mi cabeza todo lo que he aprendido, gracias a Dios, pero entre las cosas que he hecho, las cosas más duras, más duro que lavar una tractomula, más duro, es ser rescatista de cosas, de objetos perdidos, en lagos, en ríos, en lagunas, en inundaciones, rescate de herramientas, de cosas. Eso ha sido para mí lo más difícil, porque hay muchos riesgos y poniendo en riesgo la vida, y es algo que se aumenta la adrenalina. Pero muy chévere el tema, que Dios me los bendiga y mucho cuidado, cuídense. Gracias, igualmente tú también, cuídate bastante y bendiciones para ti. 11:11. Ay, 11:11, André Felipe, Número milagroso, mágico, Número sabio. Vamos ahora con el top número 7. Para continuar con el top de los trabajos más difíciles del mundo, entramos al número 7, que es catadores de gases. Ay, Dios mío. Gente que le toca estar pendiente, Tuto, de los gases, pero no de las gases de las bebidas. No. Sino de los padecimientos estomacales que tienen muchas personas. Ah. Y tienen que hacer pruebas químicas con esto. Sí. El trabajo no se hace solo, hay gente detrás de esto. Correcto. Catadores de gases. Ay, amigo. Ve, que es que vamos con el top 1 y estará como muy maluquito, ¿o qué? Que nos hace cerquita el almuerzo. Más bien acelere, vamos con el 6, ¿listo? Vamos, bueno, con el top 6. El top 6. Muchos creen que los desodorantes y productos salen así nomás. No, hay gente que le toca probar estos desodorantes. Okay. Claro. Y eso le hacen exámenes de calidad. Personas que se les hace entrega el producto tienen que utilizarlo. Y luego hay personas que se llaman oledores de cuerpos, que los ponen a hacer pruebas de olfato para comprobar su efectividad. Okay. Son como conejillos de India, algo así. Sí, más o menos. Más o menos. Sí. ¿Y cómo se les denomina a ellos? Oledores de cuerpos. Oledores de cuerpos. Sí. Oledores de cuerpos. Suena raro, pero así es. Suena bien raro, amigo. Sí. Oledores de cuerpos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tú a qué te dedicas? Oledor de cuerpos. Adiós. Vete de aquí. Vete de aquí. Por... Ay, no. Oh, no, amigo. Sí. Vamos con la música de Go Go's. Aquí está Belinda Carlisle con su agrupación de Go Go's. Y nuestros labios están sellados en la FM 98.5, la banda sonora de tu vida. audífonos. Mi nombre es David, soy modelo 83. Bendiciones para ustedes. Necesitamos una emisora que de verdad pusiera música. Gracias por alegrarnos la vida. Hace una semana que los encontré. No los dejaré de escuchar. Eso sí es música, señores. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Bastante duro, André Felipe, ¿eh? No, porque estaba cantando. No podía opacar la voz de la tour. Ok, people are still having sex. La tour en la FM 98.5. Clásicos siempre. Ay, ve, André Felipe, resultó muy bien lo tuyo ayer, ¿oís? ¿Qué? Clases de música. Ah. Y hemos hecho una pequeña variación en las clases de música en el Back to School, que va de 3 a 5 de la tarde para nuestros clase adictos que no lo han escuchado. De 3 a 5 de la tarde hacemos test. Está de moda hacer test. A toda hora, te hiciste el test. Hay que hacer muchos test. Y estamos haciendo eso en el Back to School. Ah, ok. Y en la clase de música está tu poderosa garganta y tus silbidos. ¿Y qué tal? Y ayer fue en la primera, amigo. O sea, la primera pista, ¡pah! De una. Pues. Fue sensacional. Eso quiere decir que sos buen silbador, ¿oís? Felicitaciones, Andrés Felipe. Aplausos para Andrés Felipe. Gracias. Eso, clasiadito. Muy bien, todos. Eso no ha sido complicado ni ha sido difícil de aprender. Es una cosa innata en ti, ¿cierto? Pero ¿qué es lo más difícil que has aprendido a hacer? Ese es nuestro tema del día, 314-504-9106. Le preguntamos a nuestros clasiadictas y clasiadictos. Caliche nos dice, buenos días, Tuti Pipe. Para mí lo que más me ha costado, más difícil ha sido, fue trasnochar trabajando en un motel. Sí. Bravo, yo era portero, atención al público, recepcionista, mejor dicho, el hombre orquesta. Claro. Claro, sí. Complicado. Muy difícil, sí. Darío nos dice, hola muchachos, Dios los bendiga. Mi primer trabajo con mi hermano, aseadores del estadio. Todos los días limpiábamos y lavábamos las entradas nortes llenas de excrementos. Wow. De los indigentes que dormían todos los días ahí. Claro. Claro, complicado. Este está entre unos de estos, ¿cierto? Sí, ¿no? Aparece no sé. Ahí, sí. Señoras y señores, ladies and gentlemen, vamos ahora con el top número 5. Top 10 de los trabajos más difíciles del mundo. Antes del top número 5, quiero aprovechar para saludar a David Olarte, que nos escribe desde Vélez, Santander, la tierra del bocadillo beleño. Sí. Nos dice, los escucho a diario. Y pues anexamos, nos opina sobre el tema de hoy, nos dice, lo más difícil en mi vida fue recuperarme de una embolia y una parálisis facial. Wow, amigo, qué historia. Y me mandó una foto, Tuto, de un paisaje en Vélez, Santander, una cosa brutal. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama nuestro clasadicto? Por ayer iremos a visitarlo David cuando se pueda, ¿oís? Olarte. ¿Cómo? David Olarte. David, bienvenido, David. Claro que sí. De Vélez Santander, bienvenido clase adicto de allí, de Vélez Santander. Somos internacionales, ¿ve? Sí. Somos internacionales. Ahora sí, ¿podemos con el top 5? Claro, top número 5. Es el recolector de esperma. ¿Perdón? Recolector de esperma. ¿Perdón? En las granjas y en algunos zoológicos. Tuto, en las granjas y en algunos zoológicos, hay personas que se dedican a estimular a los animales para obtener su esperma. Ah, ok. Recolector de esperma. Sí. Espérate. Esto, una niña, ¿cierto? Sí, no, yo ahí estudié tal cosa y mucho gusto, tata. ¿Y tú qué haces? Recolector de esperma. Hasta luego. Adiós. No, adiós. Ahí se acabó todo. Pero no creas, toda esta gente tiene, ojo, tiene trabajo, le gusta el trabajo, mucho le gusta. Alguien tiene que hacer esa labor y bueno, tienen sus parejas, ¿no? Y de alguna manera pues lograron. Vamos con el top número 4, amigo. Top número 4. Los que les toca destapar los drenajes en las calles de las ciudades. Sí. Cada vez que hay una inundación aquí en Cali, ¿sí qué pasa? Sí. Hay gente que les toca destapar o quitar la basura que tapa las cañerías. Correcto. Ellos son los reconocidos como los destapacaños humanos. Correcto. Y han existido durante gran parte de la humanidad. En Europa, en París, existían. Les tocaba destapar eso, precisamente. Sí, señores. En instantes, el top 3, 2 y 1 aquí en la FM. Continuamos con nuestro tema del día. ¿Qué es lo más difícil que has aprendido a hacer? Por ahora esto es fácil, escuchar los clásicos de la FM con esta canción de Queen. Another one bites the dust. La FM 98.5. What a man should I? 11 del día y 31 minutos, 11 de la mañana y 31 minutos en la FM 98.5. Hoy estamos preguntando en nuestro tema del día. Hoy preguntamos a nuestros clasiadictos, ¿qué es lo más difícil que has aprendido a hacer? Y esto es lo que nos responden ellos a través del 314-504-9106. ¿Vida? A ver, ¿sí? Ahora hola, Tuto, Pipe, buenos días. Bueno, ¿qué les cuento? Lo más difícil que yo he hecho en la vida fue iniciar con mi trabajo. Yo soy tanatólogo, preservador de cuerpos. Al principio me duro, ya con el tiempo, al pasar de los años ya se acostumbra uno. Pero sí, al principio fue bastante duro aprender a manipular cuerpos. Muchachos, estén bien. Gracias. Manipular cuerpos, sí. Qué historias, amigo. Qué historias. Qué historias. Gracias a todas nuestras clasiadictas y clasiaditos por comentarnos esas historias aquí en la FM 98.5. Hay más comentarios, ¿cierto? Lilian nos dice, lo más difícil para mí aprender a manejar por miedo. También nos dice Giovanni Reyes, mi primer empleo en empresa después de los 18 años. Obviamente, por ser el nuevo, me enviaron al área que nadie quiere. Área de procesos líquidos. El área donde se realizaban muchas reacciones químicas peligrosas era de pánico para la empresa y muy difícil tanta reacción peligrosa. Eso me animó a estudiar química después y me volví bueno en el asunto. Ah, okay, fíjate. En esa situación, en esa coyuntura encontró su potencial, ¿ves? Claro. Como el pequeño Saltamontes que en medio de la coyuntura encontró su potencial silbando. Claro, sí. Top número 3 de los top 10 de los trabajos más difíciles del mundo. Vamos con el 3, Pipe. Este sí que es complicado. Contador de peces. ¡Ay, Dios mío! No sabía que eso existía, sí. ¿Oíste? ¡Qué buenas cosas! Contador de peces. Sí. Hay personas que se dedican a la labor en los ríos donde se da la producción, por ejemplo, del salmón y tienen que contar. Se sientan a las orillas del río con un contador electrónico y durante 8 horas que dura un turno, digamos, ver los salmones que pasan nadando y contarlos. No puede ser. No sabía que eso existía, amigo. Yo no lo sabía, la verdad. La verdad no lo sabía. Top número dos. Hay países en los cuales, volvemos a lo de conejillos de indias, hay mosquitos que transmiten enfermedades. Para conocer las características acerca de esos mosquitos, hay científicos que tienen que hacer pruebas y ellos mismos pues se dejan se hacen picar. ¡Ay, Dios mío! Eso se llaman conejillos de indias para mosquitos. Conejillos de indias para mosquitos. Conejillos. Espera, que estoy apuntando. De indias para mosquitos. Espero que me haya quedado bien porque esto está muy largo y después no entiendo mi letra, ¿cierto? Mosquitos. Ok, muy bien, excelente. En instantes, el top número 1 aquí en la FM 98.5 de Top 10 de los trabajos más difíciles del mundo. Son hermosos ruidos que salen de las tiendas. Atraviesan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchantes, guitarras afiladas. Voces escépticas que cantan de política. No te asustes, es mejor que te voten. Hoy ya no has llegado a tu trabajo. No atiendas el mensaje, atiende los golpes. Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar. Mejor no rock and roll, pura música basura. Un poco transformada para que suene igual. Pintamos el mono, pero no está lo mismo. Plagiando y copiando como todos los demás. Elvis, sacúdete en tu cripta. We are Sudamerican rockers. No son rockers sudamericanos. No nos acompleja revolver los estilos mientras puedan a gringo y se puedan bailar. Nuestra pésima música no es placer para dioses. Jamás ganaremos la inmortalidad. Flores y amores, asunto de niñas. Gritar y patear es aprovechar. Tu sangre joven es un negocio, pero un pésimo negocio. Mentir y robar te da un mejor funcionar. Presley, sacúdete en tu cripta. We are Sudamerican rockers. Sudamérica. calusos, sin mujeres, sin millones, sin cadilla. Lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico, sentimos envidia de los rockers de verdad. Sin ninguna vergüenza. Clásicos siempre. Have fun. Cindy Lauper en la FM 98.5, clásicos siempre, tema del día. ¿Qué es lo más difícil que has aprendido a hacer? En el caso particular del pequeño Saltamontes y este servidor, cocinar. La cocina. Eso nos ha resultado complicado, pero ahí vamos, amigo, hay que enfrentarlo, ¿o no, pequeño Saltamontes? Lo más importante, Tuto, es que gracias a Dios no nos morimos de hambre. Exactamente. Como sea, ahí vamos. Sí. Con mucha sal, con poca sal, sin sal, con aceite, sin aceite, sin condimentos, ahí vamos. Quemado, ahí vamos, sin quemarse, ¿no? Y quemado, amigo. Ay, la última, se me quemaron unas papas fritas. Imagínate. Unas papas fritas se me queman a mí. Se le seca el agua del café. No, exacto. Imagínate. Tal cual, amigo. 11:43, más clasadictos opinan a través del 314-504-9106 y los oímos y los leemos. Buenos días, compañeros. Pues a mí el trabajo más difícil fue aprender a conducir maquinaria pesada. Gracias a Dios, pues ahora ya ando con mis 18 morenas arriba y todo bien conociendo el país. Gracias. Nada, Pipe, Tuto. Primero que todo agradecerles pues por todos estos días que nos han acompañado y nos han alegrado la vida con toda esa música, los superclásicos. Soy modelo 58. La verdad, a mí lo que más duro me dio a aprender en la vida fue a cocinar. Somos una familia de 5 hermanos y efectivamente pues como en los tiempos viejos nuestros padres pues nos ayudaban mucho a este tema de lo de la cocina, lo del aseo. Fuimos educados pues por ellos de esa manera. Nos dejaban empezadito el almuercito, la mamá nos da un pedacito de almuercito y nosotros lo tenemos que terminar. Bueno, claro. De los 5 hermanos, pues fui el único que no pudo con ese tema. Pero me dediqué más que todo a la barredita y a la trapeadita. Sí. Esa es nuestra especialidad. Entonces, pues nada, hermano, eso fue lo que me costó más trabajito a mí. En este momento, todos mis hermanos, todos mis 4 hermanos, mis padres, cocinan delicioso. Y yo lo único que hago es velar y abrir la boca. Bendiciones para ustedes, para todos nosotros. Ojalá que salgamos pronto de esto, pero que nunca salgamos de la música de la FM. Eso es verdad, amigo. Mira, esta está en nuestro grupo, amigo. No somos los únicos, Tut. Somos tres ya. Aplausos para nosotros tres, amigo. Aplausos para... Pero seguiremos intentando. Señoras y señores, ha llegado el momento de conocer el top número 1 de los 10 trabajos más difíciles del mundo y hacemos el conteo y el recuento. En el top número 10. En el top número 10 aparece limpiador de chicle. Ah, no, perdón, analista de excremento. Ay, sí. Mucho gusto, analista. No. Top número 9. En el top número 9 sí, el limpiador de chicle. Ah, sí, sentate, hablemos, dice ella. En el 8. Guardia del Palacio de Buckingham. Sí, ya estuve pensando, es que solo verle la cara a... ¿Al príncipe Carlos es que se llama? Sí. Charles. Y a Camila Parker. No le dan uno ganas de sonreír. El top número 7. Catadores de gases. En el top número 6. Oledores de cuerpos. Mucho gusto, oledor de cuerpos. Ah, no, este de aquí. Top número 5. Recolector de esperma. En el top número 4. Destapadores de drenaje o destapacaños humanos. En el top número 3. Contadores de peces. Eso está muy bueno, pero aburridor, ¿o no? No, pues 8 horas uno contando peces, no. Y no se puede uno distraer, ¿cierto? No, porque pierde la cuenta. Exacto. Bueno, ¿te se imagina? Ay, 25 años, olvidé. 25.730. No. Carlos, ¿qué hubo? Ay, no se me perdió. Son las 5 de la tarde. No. Ok, top número 2. Conejillos de indias para mosquitos. Y en el top número 1. Creo que ya un clasiadicto lo dijo, tú lo reafirmaste y es el recolector de desechos en baños portátiles y en baños o en la calle en general. Recolector de desechos. Okay. Okay. Muchas gracias. Por el olor, los espacios, bueno, en fin, todo lo que todo, viene todo, incluido todo. Con eso. Son desechos. Ya, comencemos por eso que son desechos. Sí. Ya eso crea una. Bien, sí. Entonces él se le presenta a ella y mucho gusto a ti, tú qué haces en recolector de hasta luego. 11 de la mañana y 46 minutos. Todo alcanza para otra, ¿cierto? Sí, pero hay una cosa que quiero aprovechar. Nuestro oyente, a ver, yo miro por acá, que es que me estoy escuchando como en... Sí, te estás oyendo algo extraño, amigo. Feedback, una retroalimentación. Sí, ahí. Ya sé por qué, ahora sí. Ok. Nuestro oyente de Vélez nos dijo que le había encantado el saludo que no pensó que lo fueran a saludar, que es lo mejor que le ha pasado en tiempos, en años. Volvámoslo a saludar, ¿ve? Exacto, es que a eso me refiero. Él dice, me pueden enviar el audio donde me saludaron, quiero guardarlo de por vida, entonces vamos a repetir el saludo, okay. Ya lo estoy grabando para enviárselo. Perfecto, sí, esta es la media mañana retro en la FM, así, ¿cierto? Exacto, entonces en 5, 4, 3, 2, 1, ya. Esta es la media mañana retro en la FM 98.5. Pipe González en instante nos trae el top número uno de los trabajos más difíciles del mundo, porque ahora hacemos un paréntesis. Y este paréntesis, Tuto, es para saludar a un clase adicto que está en Vélez, Santander, la tierra del bocadillo veleño. Sí. Nos escucha a diario, es David Olarte. Nos dice que lo más difícil fue en su vida recuperarse de una embolia y una parálisis facial. Correcto. ¿Cómo se llama nuestro clase adicto en Vélez, Santander, amigo? David Olarte. David Olarte, te damos la bienvenida, amigo. Bienvenido, David, y el aplauso de todos los clasadictos de Cali, ve, que llegue hasta allá, hasta Vélez, Santander, ve, que llegue hasta allá. Y nos mandó foto y todo incluido, nos dice, si aumentan la foto, al fondo se ve Vélez, un espectáculo y un paisaje, mejor dicho, espectacular. Me dijiste que la foto es sensacional. Sí, sí, sí. Bueno, incluyámoslo cuando podamos, ¡pin! Nos damos la pasadita por Vélez, Santander, ¿oís? Bueno, David, por allá no, por allá te... ¿Te qué? Te caemos, escribimos, ¿ve? Te escribimos para que, no, pa que nos recibas. Sí, sí, ahí, vamos, nos vamos un borondo ahí, larguito, pero allá te caemos, ¿oís? Ah. Gracias a todos. En instante, señoras y señores, Lady Santa Entreman, se viene el duelo. Y hoy el duelo tendrá un super clásico. Por ahora, escuchemos a AZBZ con esto llamado Thunderstruck.